amigos. Estáis escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico en el que la realidad y la ficción se funden y se confunden. Pero en realidad lo que damos, se confunda o no, es doctrina rockera y doctrina existencial. ¿Qué es eso? Pues el que quiera saber más de rock, el que quiera aficionarse, el que quiera enamorarse del rock, nos puede escuchar y puede aprender ese camino. También la doctrina existencial, para vivir mejor. Parece mentira que se pueda vivir mejor, ¿eh? Ahora con toda esa nieve por España, con todo ese virus, pues tendremos que buscar cosas para vivir mejor. Por ejemplo, un tren mágico. Ponemos en marcha el tren los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en el andén en el que estamos, pues están tocando un grupo alemán que se llama Passport, es decir, esa libretita que sirve para ir de países entre unos países y otros. Passport. Alemanes, cómo no. Porque hoy vamos a retransmitir la segunda parte de Berlín. Viaje en Berlín en bicicleta. Bueno, nos vamos a ir hacia el tren que va a pitar su salida. Bien, bien, bien, ya estamos en plena marcha. Os tengo que presentar a todos estos personas, personajes, personajillos y ¿qué más podría decirse? No sé, hay de todo aquí. En total somos 6 y os voy a contar quiénes son. Primero, Giuseppe, un italiano que dice que es desciende de la familia Claudia, es decir, de la de Julio César, casi nada. Luego está Giuseppe, un tipo de San Francisco, California, que es el que llena a la gente, digo, el que trae a la gente al tren mágico. No sé cómo lo hace, pero lo hace. También es el que conecta con Radio Crash para que nos retransmitan este viaje, porque nosotros no estamos en Radio Crash, nosotros estamos en el tren. Tenemos dos asistentes, dos colaboradores de lujo que luego hablarán largo y tendido, y que son el argentino Alfredo Massa y el americano aventurero Johnny Clever. Bueno, y al final tendremos una cantina donde está la reina del tren se llama Dayan, es la hermana de comuna de Wilson, y es también, como no, de San Francisco. Allí vive en el barrio de Sausalito y tiene una casa encima del agua, una auténtica maravilla, y además es, bueno, en fin, es de una belleza que, bueno, nos ponemos todos de rodillas, nosotros y todos los invitados que vienen. Y además nos da de beber y no pagamos, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno. Nos vamos al primer vagón a ver a qué alemanes nos ha traído hoy Wilson. Venga, vamos para el primer vagón. No es Lou Reed, aunque se parece en este tema. Se trata de Peter Baumann, uno de aquellos tres que formaban en su día un grupo de música electrónica llamado Tangerine Dream. Ya hemos comenzado con Peter Baumann de Tangerine Dream, y bueno, vamos enseguida a lo nuestro. Como en el anterior viaje hablamos de Berlín y de Alemania, pero nos quedaron muchas cosas en el tintero, o ¿dónde? Porque si no escribimos, no es en el tintero, será en el micrófono, en no sé, ¿cómo podríamos decir? Pues en el bolsillo, o se nos quedó mucha información en el cerebro. Bueno, nos estamos volviendo tontos. Venga, vamos, voy a saludar aquí a nuestros invitados, a nuestros colaboradores. Primero, cómo no, al aventurero Johnny Clever, que es el que se paseó hace unas temporaditas por Berlín. ¿Qué tal está usted, Johnny Clever? Bastante congelado, pero bien. Menos mal que cuando estuvo en Berlín era junio por ahí, y hacía mejor sí, temperatura, ¿no? Verano. Ahora en Gijón, le encima demostrarnos amables con usted y darle un poco de calorcito asturiano, le hemos traído a la nieve, o no se sabe muy bien a dónde, ¿no? Sí, habéis traído, yo creo que el camión entero sí. Hacia mí. Está bonito, pero no quiero tanto frío. Ya. Bueno, y también hay que saludar, como para que no se ponga celoso, al argentino escritor Alfredo Massa. ¿Qué tal está usted, Alfredo? Me estoy cagando de frío, pelotudo. Che, yo vengo de Buenos Aires y de Carro Quemado. ¿Viste lo que me estás poniendo acá? Ya. Bueno, no tenemos la culpa nosotros, no, pero además estamos en Gijón, que ni siquiera ha nevado, ¿no? Como en Madrid, que ha caído la nevada del siglo o de no sé qué, de toda la historia, ¿no? Sí. No, yo la verdad me estuve moviendo por acá, por las partes de afuera de Gijón y es que está todo lo mismo, está todo nevado, da igual el pueblito al que vaya, está lleno de nieve, no te puedes mover. Se ve lindo la estampa, pero yo dejarme en Buenos Aires con las minitas, con el calor. Bueno, usted, señor Alfredo Massa, quédese ahí que vamos a hablar ahora con Johnny Clever. Bueno, en realidad el otro día hablamos mucho, pero usted se lo pasó bien con la bici, andando por allí, por el parque ese de Tiergarten, ¿eh? ¿Qué le pareció? Un parque que ya tenía árboles, ¿no? Tenía muchos, era tremendo, pero que en la guerra se había quedado sin árboles, ¿no? Obviamente, yo cuando estoy allí, tengo que tener a alguien que me vaya explicando. Y me resultó increíble. No hacía tanto, ese árbol, ese parque estaba completamente vacío de árboles por el frío que tenía la gente, lo habían cortado. No, hombre, y tanto. Por culpa del frío. Bueno, tenían una ayuda, ¿no? Que como los bombardeos en los últimos años eran continuos, pues los árboles se caían y era más fácil llevárselos para casa, ¿no? Esta ramita, la otra. Sí, ¿vio usted el tanque aquel que tienen? Tienen un homenaje a un tanque que pone allí, yo lo vi, que pone, es el primer tanque ruso que entró en la ciudad. Sí, me ¿lo vio? Un amigo que está allí paradito. Es el tanque T-34, creo sí. Que me dijo. Sí. Es un tanque en el monumento de guerra soviética, que está junto al monumento soviético, donde hay escritos 2.500 nombres de soldados. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué soldados? ¿Rusos? Soldados soviéticos. A mí me llamó la atención porque no esperaba en ningún momento ver un monumento a unos enemigos. Bueno, lo que pasa es que esa zona estaba en la zona rusa cuando se partió Berlín en dos partes. Esa zona de Tiergarten quedó en la zona rusa, con lo cual ellos pues pusieron un parque a la medida, ¿no? Con su tanque allí. Pero lo que yo le puedo transmitir a usted es que no llegó uno, es que llegaron 6.000 tanques a la vez. 6.000 tanques. O sea, es una cosa. O sea, los números de la Segunda Guerra Mundial es algo que no le entra a uno en la cabeza. 6.000 tanques a la vez llegaron a Berlín. Era imposible defenderse contra eso, ¿no? No hay manera de defenderse. Pero me fascinó que haya un monumento a la guerra en un país como ese, y sobre todo en Berlín, una ciudad tan tan castigada por todo el mundo. Pero es que claro, si se piensa bien, la guerra como que acabó en el 45, pero como luego existió lo que se llama la Guerra Fría, en realidad no acabó del todo hasta el año 90, que es cuando se tiró el muro de Berlín y hubo los cambios en la Unión Soviética, ¿no? Pero claro, tenga usted presente que en la guerra Rusia y América estaban en el mismo bando. O sea, el bando que llamaban aliado estaba formado por Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. O sea, que en ese momento no eran enemigos. Pero bueno, ya se esperaba lo que iba a venir, porque yo he oído que algunos generales americanos le decían al presidente, creo que era Eisenhower o algo así, le decían: oiga, ya que estamos aquí, seguimos hasta Moscú y ya está, ¿no? Ya que estamos aquí en Berlín, ni amigos ni nada, tiramos para adelante y ya está. Yo, la verdad, tuve que coger una pequeña libretita que tenía guardada, donde apunté muchas cosas de todo esto que vi en Berlín. Y no dijimos una parte del checkpoint del otro día, ¿no?, en el que los rusos se dedicaban a controlar a los americanos, los franceses. Y, sí, sí, claro. Con todo lo que pasaba. Siendo aliados, les controlaban continuamente. No había muro. Hombre, claro. Luego diremos que incluso hicieron la torre de la radio y no sé qué, que bueno, luego lo comentaré. Pero claro, se hizo una especie de frontera y salto ya. Se hizo una especie de frontera. Para pasar cuando se hizo el muro, porque hasta que se hizo el muro aquello más o menos era libre dentro de Berlín, ¿no? Yeah. Y estaban más determinadas las fronteras del país, ¿no? Pero bien, están llamando por teléfono, pero no podemos atender. Espera a ver si se cansan un poquitito. Bueno, pues claro, pero en Berlín, cuando se hizo el muro, verdaderamente, pues la frontera de pasar de un lado a otro estaba allí en el checkpoint, ¿no? Yeah. Y bueno, me llamó mucho la atención porque nunca creí que siendo aliados tuvieran tanto control. Yo creo que era un miedo tan grande, sí, de no llevarte todo lo que está en esta zona que ocupé yo. No te lleves la obra de arte al oro. No, era simplemente un control de paso de la gente. Verdaderamente, cuando hicieron el muro, es porque se pasaba la gente en masa al lado occidental, ¿no? Porque la gente vivía mucho mejor, y empezaron a ver que había más ayudas, que había menos frío, que había de todo en el lado occidental, y se pasaba la gente, de tal manera que tuvieron que hacer un muro tremendo para que la gente no se fuera. O sea, esa es la realidad. Y bueno, por mucha propaganda que se haya querido hacer, esa es la realidad. Es como un experimento casi científico, ¿no? Coges una ciudad, la partes en dos, en una parte pones sistema capitalista, en la otra pones sistema comunista, y a ver, te olvidas de ellos, vas dentro de 30 años, que duró el muro, y dices, a ver cómo viven en cada parte. Y bueno, es que no había color, ¿no? No había color. En un lado, pantalones vaquero, rock and roll, minifaldas, juerga continua, bueno, en fin, todo lo que era la parte occidental. Y en la parte oriental, pues chavales tristes bailando los coros del ejército ruso y no sé qué cosas más, ¿no? Wow. O sea, de verdad, los jóvenes se pasaban, bueno, todos los que podían, pero jugándose la vida. Es que, excepto Nina Hagen, como contamos en el anterior viaje, la dejaron pasar, la hicieron el paseíto, pase usted, pase la frontera y váyase donde quiera, esa loca, ¿no? Pero bueno, luego nos animó mucho el viaje del último, Nina Hagen, ¿eh? También quería decir que el checkpoint a día de hoy convirtieron también en museo. Sí. Hay muchas escenas de películas rodadas ahí para Hollywood. Por ejemplo, James Bond fue rodada en... Pero es que además cuando las películas, cuando se grababan las de James Bond, estaba el muro, estaba el muro allí. Es que verdaderamente era como, es que nunca sabías si al día siguiente aquello iba a petar, ¿no? Porque ocurrían tantas cosas. Recuerde usted que cuando la crisis de los misiles entre Rusia y Estados Unidos, fue una crisis en Cuba en el año 62, es decir, 7 años después de la guerra. Pero claro, si se arma también en Berlín. O sea, no se va a armar nada más en Cuba. Inmediatamente se hubiera armado la de Dios allí. O sea, tenga en cuenta usted que había 500.000 soldados rusos y 500.000, bueno, y 450.000 americanos. Se conoce que los americanos decían que valían más, porque tenían 50.000 menos, ¿no? Pero tenían allí 500.000 soldados rusos allí, metidos en Berlín, porque en cualquier momento había que empezar a meter metralla allí, ¿no? Bueno, que uno de los mayores problemas que tuvieron para cuando cayó el muro y todo eso es que no sabían qué hacer con aquellos 500.000 tíos. Entonces, los Estados Unidos dejaron allí 20 o 30 mil, una cosa simbólica, pero los demás se lo llevaron a otras bases, incluso las que tienen en España, las que tienen en otros sitios. Cogieron los soldados y se los llevaron a las que tienen, yo qué sé, en Pearl Harbor, allí en las Hawái, todo esto. Algunos se pasaron a mejor sitio, ¿no? Pero es que el pobre soldado ruso no sabían qué hacer con él. Se lo llevaron a Moscú y a Rusia. Pero, claro, al ser pobres, porque eran pobres los rusos, pero ya estoy hablando del año 90, pues fue un desastre. No sabían dónde meterles, no había cuarteles para meterles, eran familias enteras y nadie quería volver allí. Y, en fin, uno de los problemas que tiene, ¿cómo de repente metes 500.000 tíos en otra ciudad con familias y todo? Pues eso es una de las cosas. Bueno, como veo que nos enrollamos mucho, vamos a darle un poco de música. ¿Qué tenemos? Ah, tenemos una cosa muy buena, muy buena. Tenemos un grupo de los que inventó el techno, inventaron esa música electrónica. Se trata del grupo Kraftwerk, estos claramente alemanes, cuadrados, Kraftwerk quiere decir central eléctrica. Y de, oiga, ¿vosotros cómo llamáis los caballos salvajes o algo así? No, central eléctrica. Pero mira que son cuadrados, ¿eh? Central eléctrica. Bueno, entonces inventaron y nos, esto, el techno. Y nos van a tocar un tema que se hizo muy popular. Luego lo criticaremos porque es como una pesadilla, ¿no? O sea, vamos a ver. ¿Cómo se titula el tema que nos vais a tocar, Kraftwerk? Son tres tíos con tres teclados nada más, ni baterías, ni guitarra, ni nada. Tres máquinas de hacer ruido. Bueno, entonces se titula Autopista. Y creo que hacen ruidos que para asimilando a una autopista. Vamos a ver cómo lo hacéis, Kraftwerk. Que por eso cogisteis tanta fama que yo no entiendo. Vamos a ver, venga. Autopan. no lo veo, no lo creo, ¿eh? ¿Cómo imitan el ruido de las autopistas? Y lo hacen con máquinas. Bueno, ya habéis podido escuchar, y aquí les hemos visto, los que estamos en el tren, a estos tres tipos llamados Krauer, y que verdaderamente, bueno, a veces eran cuatro, pero aquí han venido tres, no sé, les ha debido fallar alguno, pero con tres han hecho todos los ruiditos de autopista, de tal, una cosa cuadriculada, una especie, yo no sé cómo esto tuvo tanto éxito en los años 80, pero una cosa increíble. Y bueno, no sé si la gente fumaba demasiado porros y tal, y tal, porque creo, señor Krauer, creo que su traductor le ha dicho un poco qué cantaban, ¿no? Dígame, ¿qué cantaban estos? Conducimos por la autopista, el sol brilla con brillo. Hay una línea blanca y verde. Bueno, esto, si lo oyen los filósofos alemanes, de estos que tienen tanta fama, por Dios, se desmayan. Bueno, vamos a, ya que hemos estado hablando, creo que usted fue nada menos que a ver el Museo de la Stasi. ¿Es así? Explique qué es eso. ¿Qué es el Museo de la Stasi? La Stasi es... es complicado de explicarlo porque la gente... Bueno, policía secreta, ¿no? Es peor todavía. Porque realmente la gente que se dedicaba como a generar odio dentro de su propio país. Ellos lo que pretendían era que cualquier persona comentara o dijese algo de otro, de un vecino, amigo o familia, para que vieran que esa no era una persona patriótica y tú sí. Bueno, todo esto se está refiriendo usted al paraíso comunista, ¿eh? Sí. Ah, vale. No a la degradación capitalista, sino al paraíso comunista. La Stasi era la policía secreta de esa maravilla que crearon en el este, ¿no? Sí, es un gran invento de la grandísima parte del comunismo, ese lugar increíble, increíblemente horrible. Por favor, que lo dejen de una vez porque no funciona. No, ellos lo han dejado, pero siguen en sus 13 en sitios como Cuba y tal y cual. Por lo mismo, basándose en lo mismo, en el terror, el terror, el que se mueva lo funden, y esto es así, ¿y quién lo va a decir? O Venezuela, que lo están empezando y hasta que se cansen. Porque yo voy a decir una cosa. Yo entiendo que hay jóvenes comunistas que, incluso como Che Guevara y Fidel Castro, Lenin, que de jóvenes se enamoran de esta idea. Se enamoran de la idea comunista, de la igualdad, de la justicia social, que traducen en igualdad a golpes, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que consiguen el poder de una forma o de otra. Generalmente siempre lo han conseguido a malas, imponiéndose detrás de una guerra y todo esto, ¿no? Y claro, empiezan a intentar que funcione su sistema, ¿no? De reparto. Si tienes dos gallinas, da una. Pero claro, siempre hay uno que dice, pero es que no tengo ninguna, ¿no? Claro, dice, oiga, usted, si tuviera dos gallinas, ¿daría una? Claro. Y dice, sí, sí. Y dice, ya, lo que pasa es que no las tengo, ¿no? Claro, cuando no hay nada, que acabas no repartiendo nada. Bueno, en fin. Pero, ¿qué ocurre con esta gente cuando lleva ya, por ejemplo, 10, 15 años mandando? En Cuba, en la Unión Soviética y tal. Que se dan cuenta que no, que aquello no tira, pero no van a echar marcha atrás. Ya se han acostumbrado a tener los sillones, a mandar, etcétera, etcétera, y crean un sistema policial increíblemente cruel, donde el que se mueve lo machacan, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, si hablas mal y vives en una habitación de esas que ellos regalan, de una casa robada a alguien y que se cae porque nadie la arregla, bueno, pues incluso te echan de esa habitación, ¿no? Y te detienen y te sacuden bien, ¿eh? Por hablar mal de Fidel Castro y estas cosas, ¿no? Sí, son los problemas que ocurren con este tipo de bueno, y ya está así. Volviendo al museo. Lo que tenían era formidable. Era un montón de documentos, de cosas. Pero me llamó la atención y le pregunté a mi amigo. Me dice, no, son trapos con olores de personas que creen que no son patriotas. Por si en algún momento se los tienen que dar a oler al perro. Para que le persiga. Yeah. O sea que en cada archivo, ¿no? Tenía fulanito de tal, este, edad, ciudad, dónde vive y tal. Y un trozo de tela que le habían cogido del colegio, o se habían cortado de, yo qué sé. Bueno, total que había un trozo de trapo allí, ¿no? Yo no me puedo creer, yo estoy andando y Johnny Craver, Quinta Avenida, octavo piso. Oh, wow, what this. Pero había otro problema más grande todavía. Y luego otro mayor. El más grande era que si no había ropa, la persona, la policía, cogía un trapo y según se levantaba de la silla, lo pasaba en la silla y lo guardaba en un frasco diciendo el nombre y el tiempo que estuvo sentado. Era absurdo. Bueno, oye, se adelantaban al tiempo. Ahora se hacen esas cosas para averiguar si uno es hijo de Julio Iglesias o algo así, para que el ADN, para prueba del ADN, dice, no, como dice uno, yo no me la quiero hacer porque no tengo por qué tal. Que yo, como afortunadamente los jueces dicen, si usted no se quiere hacer la prueba, pues digo que es su padre y ya está. Porque si usted no ha estado con esta señora que dice que el hijo es suyo, pues se hace la prueba y ya está. No, es que no, yo entonces me tengo que ir a hacer pruebas cada día y tal. No, porque saben que han estado. Y entonces, nada, pues entonces el truco es, cogerle algún cigarro que haya tirado, lo que sea, y tal. Bueno, en fin. Que, bueno, pues ya ves la Stasi, fíjate si estaba bien. Bueno, que se llamaba la Stasi, pero le voy a decir alguna cosa, En Rusia se llamaba la KGB. En Rusia, porque la Stasi es alemana del este, ¿no? Bueno, estos pobrecillos alemanes pasaron de la Gestapo, que era, ¿cómo se llamaba? La de Hitler, acaba la guerra y llega la Stasi, ¿no? Pero bueno, en España también la teníamos, para que si alguien nos está oyendo y le preocupamos un poco porque hablamos mal de estas cosas, del paraíso comunista, entonces le digo que aquí en nuestra dictadura también existía esa policía y aquí se llamaba la social. La social. Wow. Creo recordar, porque no he querido preguntar a nadie para no decir, oye, ¿cómo se llamaba aquello que casi nos coge en aquella manifestación? Creo que se llamaba la social. Y a la social también, me acuerdo en Valladolid cuando yo estudiaba que se le tiró un chico por la ventana, así. O sea, de un cuarto piso a un chico que habían detenido a un estudiante en una manifestación y se les tiró por la ventana y se murió. Bueno, pero claro, ¿se le tiró o le tiraron? Claro, se supone que le tiraron, ¿no? Pero claro, en los periódicos y todo eso... Un chico se tiró. Puede ser cualquiera de las dos. Una, porque sabía lo que le iba a pasar al chico. y decidió pues solucionarlo él y otra que es fácil que se haya tirado, que lo hayan empujado. Sí, te empujaban, ¿no? Te empujaban y tal, bueno, la eso, o sea que aquí la sociedad tampoco era amiga de nadie, ¿no? Y bueno, este tipo de gente se infiltraba en las universidades, tal, hacían que eran estudiantes y no eran. Dime. Sí, tenía un par de particularidades increíbles, que es la peor de todas para mí. Ellos ponían cámaras por todos los lugares para ser vigilados. Sí. Pero eran cámaras, eran tan rudimentario, tan básico, que tú sabías que era la cámara. Lo que generaba era un pueblo dócil, con miedo, claro. El que todo el mundo acusaba. Tenía miedo a todo, a otro, sí. No se hablaba. Y eso lo que hicieron fue tener, bueno, lo que siempre quieren, tener un pueblo que calle y que no diga más. Hay una película muy buena que se titula La vida de los otros, de hace unos 10 años así. Yo la he visto dos veces, es impresionante. Entonces, el argumento es el siguiente, ¿no? Se trata de esto, ¿no? Entonces, que aparece un artículo en un periódico occidental, creo que de París, criticando todo aquello. Y entonces la policía, digo, la Stasi sabe que ese artículo ha salido de allí, de Berlín, ¿no? Entonces, como tenían que averiguar de qué máquina de escribir lo había hecho, porque tenían una prueba con todas las máquinas de escribir que tenían los periodistas. Y entonces se desesperaban porque no encontraban quién había sido, porque se había escrito con una máquina de escribir que ellos no tenían controlada. ¿Qué ocurría? Pues que era una máquina que no se había presentado y que el escritor escondía en unas tablas debajo de su casa. Pero fíjense ustedes que nos están oyendo, fíjense a dónde llega la locura, que un pobre escritor, un periodista, tiene que tener la máquina de escribir escondida escondida debajo de las tablas de la cocina para poder escribir algo. Es que, señores, el infierno, ¿saben ustedes qué es el infierno? Pues eso es lo que crean esta gente y todavía anda por ahí, ¿eh? Y lo voy a decir claramente, andan en Cuba, andan con las mismas, andan en Venezuela y andan en Bolivia, quieren llegar y quieren, allí donde van, crean este terror, ¿no? El problema creo que también reside en que, bueno, este tipo de comportamientos son completamente típicos de los regímenes, de las dictaduras socialistas, del comunismo en general. Es dicho otra palabra, el comunismo, en el que no se dan cuenta la cantidad de gente y de familias que devastaron por culpa de este tipo de historias. Buah. No solamente, y repetimos lo mismo que lo hubo en Alemania, en España, en Cuba, en un montón de sitios todavía sigue existiendo. China, mismamente. Bueno, en China ya sabe usted que el doctor que dijo, el médico que dijo lo del coronavirus, se le cepillaron. Y estamos hablando en plena actualidad, ¿eh? Sencillamente, como dije en el viaje pasado, tú en China puedes vivir bien, pero no le lleves la contraria en nada. O sea, entonces este médico pues dijo lo del coronavirus, no le hacían caso, lo dijo en algún periodista extranjero y tal, y bueno, pues murió. Eso sí, dicen que murió del propio coronavirus, ¿no? Igual se lo inyectaron directamente, ¿no? Luego también dicen que la chica que tenemos en Estados Unidos está loca. Nina Hagen. No. Es una china que trabajó con este médico. Ah, sí, está sí, protegida. Una que cuenta cosas, sí. Sí, y lo dice bien claro, no es por murciélagos. Llevan comiendo murciélagos mil años, nunca sí. ha pasado nada. Ajá, ahora sí. de repente existe la enfermedad del murciélago loco. Bueno, claro, es que yo no sé si China lo ha sacado voluntariamente o involuntariamente. Pero el resultado es que ellos están ganando dinero y los demás estamos arruinándonos. Yeah, esa es la realidad. Sí, es. Y ellos ya van sin mascarilla a fiestas y tal, y nosotros no. Esperar un poco que... Bueno, saliendo de las taxi, que era muy triste, vamos a poner uno de mis grupos... Bueno, a poner no, que les hemos traído aquí, maravillosos ellos, uno de mis grupos favoritos, Steppenwolf. Es un grupo que tomó americano, pero que tomó el nombre de una obra de Hermann Hesse, El lobo estepario, Steppenwolf, y es un libro fascinante. Y bueno, pero es que además, no solamente que este escritor del cual sacaron el nombre era alemán, sino que el cantante, John Kay, era alemán, o es alemán. Y además es de los chavales que huyó de pequeño con su madre, consiguió pasarse a la parte occidental, yo que sé, por donde sea, por los bosques, por lo que sea, porque una cosa es Berlín con el muro, pero luego, digamos, en el resto del país, pues entre los pueblos, pues habría algún río que cruzas, en fin. Y bueno, total que acabó John Kay y su mamá, acabaron nada menos que en Canadá, ¿no? Y allí pues empezó el tipo a meterse en el rock y todo esto, y llegó a ser el cantante de Steppenwolf, que es uno de los más importantes de la época hippie. Aquí hay un cantante, Rosendo, es un guitarrista y cantante español que es fan acérrimo de John Kay, ¿no? Su forma de cantar, su tal. Bueno, pues estos se hicieron muy muy muy famosos con un tema que se titulaba Born to Be Wild, es decir, nacido para ser salvaje. Pues esto se hizo muy popular también porque hubo una película de culto titulada Easy Rider, que iban dos amigos en unas motos. En fin, cultura hippie de arriba abajo. Y aquí tenéis, cómo no, a John Kay, alemán, que menos mal que se escapó del infierno y acabó en un grupo de rock, como Dios manda. Venga, Steppenwolf. Head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Every racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bullets and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Select the truth. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Nacido para ser salvaje, Steppenwolf. Bueno, pues este grupo rockero americano se nos ha colado por eso, porque su cantante era de Alemania del Este. Ahora vamos a, bueno, siguiendo con la bicicleta del señor Johnny Clever. Bueno, usted ha visto una iglesia que está, hay una iglesia que se llama, que está, ha quedado como semidestruida y es muy chula, muy chula. Yo la he visto ahí como un museo. Pero luego un poco más para allá, en Alexanderplatz, hay una antena de televisión que es como un pirulí enorme. Yo qué sé, debe tener 400 metros de altura, no sé, una cosa exagerada, ¿no? Y entonces, pues claro, es de estas cosas que hicieron como cuando mandaron un Sputnik a la luna, como para decir, mira qué avanzados estamos. Claro, la gente se moría de hambre, pero sí que se diseñaba un Sputnik y se mandaba a la luna. Sí que es verdad, incluso lo mandaron antes que los americanos. Pero bueno, hicieron esta antena de televisión que casi se pierde en el cielo, ¿no? Y ahora todavía puedes ir allí y yo subí en el ascensor. Y es, el ascensor ahora te sube rápidamente. Yo creo que lo han arreglado, ¿eh? Porque cuando lo hicieron en los años 60, seguro que tardaba 3 meses en subir hasta arriba, ¿no? Bueno... Dice, bueno, era la para emitir todo tipo de radios y control y tal, y para espiar, porque lo suyo era espiar y más espiar, ¿no? Yeah. ¿Usted vio esta antena de televisión? Pero no quiso subir, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo fue? No subimos porque realmente todo lo que teníamos para ver era interesante. Pero sí es verdad que me comentó ya desde abajo. Me comentó exactamente eso. La función real de esta antena, aparte del potencial, era espiar, y la propaganda consolidada que tenía esta gente era producir una propaganda muy exclusiva solo para... me río porque es que usted sabe lo que es una limusina, porque entre otras cosas tiene una empresa de limusinas en Nueva York, usted que usted tiene muchas cosas, señor Johnny Clever, aunque luego se va en bici por ahí, ¿no? Bueno, pues las limusinas de Nueva York son terribles, ¿no? O sea, allí entra y ese, eso sí que es el paraíso, ¿no? Yeah. Sobre todo si dentro está Beyoncé y sus amigas y todo esto, ¿no? Que graban allí los vídeos, esos que graban, ¿no? Bueno, pues yo cuando estaba haciendo una pequeña cola para subir a esta antena, y la verdad es que luego arriba estaba bien y se veía toda la ciudad, y pasó una limusina, pero una limusina soviética. O sea, no se puede hacer usted la idea de lo que era aquello. O sea, es que era una cosa, era como si uno se lo hubiera hecho en su casa, en el taller de atrás, como si hubiera cogido un coche, ¿no? Lo parte en dos, ¿eh? Junta varios coches. Luego parte delante, parte de detrás y por el medio, pues lo que buenamente usted puede poner ahí. Y entonces es una limusina muy grande, pero ¿quién iba a montar allí? Bueno, una cosa, yo lo vi y tengo una foto. Es una pena que no se la podamos enseñar a nuestros oyentes, porque oye, tengo esa foto como una auténtica maravilla, una limusina soviética. Es que yo creo que Brezhnev o Stalin, si montaban una cosa de estas, ni ellos querían montar. Vamos, o sea, es una cosa. ¿La limusina funcionaba con gasoil o era con carbón? No sé por qué. Ellos tienen petróleo, eso sí, tienen gas y petróleo los rusos. Y bueno, todos estos países recibían. Le voy a contar un detalle, ¿eh? Mire, yo en Barcelona tuve una chica ucraniana que venía a limpiar a mi casa. Yo soy un señorito y yo no limpiaba. Venía una chica ucraniana, la pobrecilla era maestra. Pero que cuando se hundió la Unión Soviética, pues se hundió el Estado y ya no eras maestra. O sea, sencillamente te quedaste sin trabajo. Y muchos acabaron por aquí, pues limpiando escaleras, ¿no? Y aquella chica me contó que una de las cosas buenas que tenían en todas las casas, por ejemplo en invierno y tal, que tenían calefacción y agua caliente gratis. Pero gratis, gratis. De tal manera que a ella le costaba, cuando se ponía a fregar en mi casa, tirando gas, pues no paraba el grifo nunca. Y yo un día le digo, pero bueno, si no tienes el balde debajo para coger el agua, ¿para qué tienes el grifo dando? Dice, ay, perdona, dice, es que en Ucrania nunca parábamos el grifo. O sea, el grifo de agua caliente, ¿eh? Yeah. Sí. Y luego una de las cosas que vi en Rusia, y no sé si cuando estuve, fue que sí, estaban todos las tuberías de gas que iban a las casas, pues iban también por las cunetas, o sea que a las casas llegaban pues el gas y era gratuito. Bueno, sí, o sea que frío no pasaban. De hecho, uno de los follones que han tenido entre Ucrania y Rusia, cuando Ucrania se ha puesto farruca y no sé qué, pues claro, al separarse dice Rusia, ah, muy bien, tú ya no eres ruso, ya no eres Unión Soviética, cierro el grifo, se acabó el chollo, se acabó la gasolina y se acabó el gas. Y entonces, desde que Rusia hizo eso, pues se mueren de frío, porque no tienen dinero para comprar. Wow. Bueno, claro, o sea, es así, o sea, yo por eso la península de Crimea, esa que hizo como Cataluña, pero claro, con el primo zumoso que se llama Rusia, ¿no? Le dijo a Ucrania, declaramos la independencia y nos largamos. Ah, pero no se quedaron solos, se unieron a Rusia. Y entonces, claro, se une a Rusia, a ver quién ataca a Rusia. Yeah. Es complicado tener un primo de esa envergadura. Bueno, ahora vamos con otra madre de los corderos, que es muy fuerte esto, ¿eh? Voy a beber un poco, que no sé. No. Miedo me da cuando hacemos tenemos a un grupo de rock de Postín, o sea, el más famoso de allí, después de un grupo que se llama Camp, más famoso se llama Amondul. Hace referencia como a algún faraón o a algún dios de Egipto, de estos antiguos, ¿no? Bueno, Amondul. Bueno, pues estos eran hippies de allí, de la parte occidental, de los que se podían ser hippies. Y bueno, entonces, de este grupo que era una comuna, Amondul, pues resulta que allí había de todo, pintores, músicos y tal. Pero de allí salió, se politizó mucho esta comuna y salió nada menos que el grupo Bader-Meinhof. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues una especie de ETA, de un grupo asesino, que salió en Alemania y empezó a matar pues como hacía ETA, vamos a matar a este porque me cae mal, al otro porque también. Bueno, entonces estos se declaraban fracción del Ejército Rojo, Baader-Meinhof, y ellos decían que eran una fracción del Ejército Rojo chino, pero allí no había ningún chino, eran estos hippies, unos zumbaos, ¿no? Y entonces lo que ellos pretendían era que, lo leí porque me hace mucha gracia, ellos se definían como una guerrilla de guerrillas en una contienda internacional de liberación. A ver, repito, esta banda de asesinos que se formó allí, la banda Baader-Meinhof, pues pretendían realizar una guerra de guerrillas en una contienda internacional de liberación. O sea, bueno, pues estos eran chavales jóvenes que querían ser comunistas. O sea, no se enteraban de que los jóvenes del otro lado, del lado comunista, todos se querían pasar para acá. Y ellos, que vivían bien en sus comunas, juerguita, no sé qué, música y tal, pues estaban aplaudiendo lo que se hacía en el otro lado. O sea, una ignorancia total, una ignorancia total, porque el otro día, oyendo a un escritor muy famoso, decía que es que el comunismo se transmitía a través de lo que se oía, no de lo que se veía o de lo que se leía, tal, no, de lo que se oía. Es decir, que venía uno y te comía el tarro. Sí, porque allí tal, porque tal, tal, tal. Y entonces se hacen fanáticos porque viene uno de estos que, y te come el tarro y bueno, en fin, y ahí estás. Bueno, ¿qué ocurrió en la comuna Amondul? Pues Amondul se convirtió en el lado político y el lado musical. El lado musical se largó porque afortunadamente el grupo de rock dijo, yo no quiero matar a nadie, aquí y lo bueno es el amor libre, el amor universal, nada de la matanza universal. Y de esto sabía mucho, porque era una comuna de esas que se intercomunicaban muy, muy bien. Igual había 200 o así, ¿no? Tenga usted en cuenta que donde más duraron las comunas fue en Alemania, no en Estados Unidos. En Estados Unidos, en el año 70 y tantos, ya apenas había comunas. En Alemania duraron hasta los años 90 y tantos. Y en Suecia todavía hay una comuna que se llama Cristiania o algo así. Bueno, en fin, que los europeos somos así. Cuando se vive bien, entonces montamos estas cosas. Bueno, pues la banda esta, que deben ser héroes para los etarras y esto, pues mataron a 35 y luego les fueron deteniendo y tal, pero esto acabó por el método alemán. O sea, ¿cuál fue el método alemán? Se suicidaron todos. Wow. En la cárcel. O sea, estaban todos en la cárcel, se suicidaron todos. O sea, es decir, lo que no se ha hecho en España, no se les ha suicidado, ¿no? Allí se les hizo, en Alemania, ¿no? Se les suicidaron. Es decir, que les mataron, venga, toma por saco, entraron allí y se acabó. Bueno, afortunadamente, los Amondul musicales, el grupo de Amondul, se convirtió en un grupo de rock llamado Amondul 2, para separarse de los otros. Y entonces, pues nada, perfecto. Es de los mejores grupos y nos van a tocar un tema que se titula Light. Es decir, luz. Esto siempre andan esto, Estos vieron la luz, los otros veían las tinieblas y bueno, vamos a ver a Mondul, que mira, tiene una pinta de hippies alemanes que es tremendo, O sea, se distingue de los hippies de California. Porque los hippies de California iban todos con mocasines hechos por los indios y tal. Una cosa preciosa, ¿no? O sea, pero los hippies alemanes iban como con botas y tal. Una cosa que no pegaba ni con cola, ¿no? O sea, sí. Y algunos con sandalias, como la sandalia de Mahoma, que tienen. Bueno, esto ya lo contaré otro día. Bueno, en fin, venga, a Mondul, a ver cómo tocáis, creo que sois bastante buenos, a ver si es verdad. Vaya, pues sí que sonaba hippie esto, verdaderamente estaban muy influenciados por los californianos. Estos eran hippies alemanes. Amondul, menos mal que se separaron de Amondul y de la banda Vader My Hot esta. Bueno, en fin, queridos oyentes, queridos amigos, os tengo que comentar que estamos en el Tren de la Vida, un programa de Radio Clar de Gijón. Bueno, que en fin, es un, el tren existe en realidad, conectamos con Radio Clar y Radio Clar nos emite estos viajes donde nos liamos de mala manera, ¿no? Cogemos, contamos cosas, ponemos música, ganamos amigos, ganamos enemigos, no sé, yo creo que igual ganamos, sobre todo en estos dos últimos viajes, hablando de Berlín, pues igual ganamos algún enemigo, no sé. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy bueno, vamos al vagón de psicología, ¿no? Bueno, pues vamos al vagón de psicología. Bueno, esto verdaderamente, este pianista nos mete en un ambiente. Aquí llego yo con Alfredo Massa. Oye, no le hemos dejado hablar nada a Alfredo Massa. Señor Alfredo Massa, ¿a usted le gusta venir a este vagón? No, digo como acompañante. Estamos los tres aquí con el pianista, porque hoy no tenemos ningún invitado, porque por eso vamos a transmitir pues eso de Año Nuevo, Vida Nueva. Pero bueno, ¿a usted le gusta venir a este vagón, señor Alfredo Massa, argentino? Sí, por supuesto, que me encanta venir a este vagón, ¿no? Lo considero un lugar muy especial en el que cualquier tipo de ayuda que se pueda ofrecer a la persona, por pequeñita que sea, es válida. Veo como usted, qué bien se enrolla, qué bien lo dice, ¿eh? Sí. Este es lo que tenemos los argentinos, ¿no? Porque nos gusta el palique. Entonces, mi idea es, ya que hemos empezado un nuevo año, pues vamos a dar la oportunidad, a transmitir esta especie de sugerencia, ¿no? De decir, bueno, a todos nos gusta tener en algunos momentos de nuestra vida, decir, bueno, hasta aquí he llegado y a partir de aquí voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, el año, cada comienzo de año, que a veces lo hace gente también, cada comienzo después del verano, decir, bueno, me voy a poner a régimen, voy a hacer tal cosa, voy a tal. Es decir, que este nuevo año nos da la posibilidad de comenzar a realizar aquellas cosas que sabéis que tenéis que hacer o que os interesa hacer, pero que siempre dejáis para otro momento. Bueno, sí, ya. Pues bueno, hay cambios que sabéis que os interesa realizar y os sugerimos que podáis decir, bueno, pues ya que empezamos año nuevo, venga, a ver cómo me, qué hago yo para bajar esta barriguita que tengo, o para estudiar más, para prepararme más, o para llevarme mejor con mi novia o con mi mujer, para que luego no me haga como que me dé escobazos, como aquella de la manifestación del último viaje que contamos, ¿no? En fin, que año nuevo, vida nueva, está muy bien, ¿eh? No queremos decir nada más por hoy, sino que si alguien que nos escucha, pues es capaz de decir, pues es verdad, yo este año voy a ser mejor en tal cosa, en tal otra. Eso sí, no seáis peor, siempre que sea un poco a mejor. O sea, porque podéis decir, bueno, tengo una barriguita que no me gusta mucho. Entonces, oye, lo lógico que haga, a ver, voy a bajar esta barriguita. No vale, voy a subir esta barriguita. Eso no vale. No, eso no lo sugerimos aquí, ¿no? ¿Eso se puede sugerir, Alfredo Massa, o cómo es eso? ¿O no? Solamente lo positivo. No, vos te podés proponer lo que realmente desees. Lo que no podés ser un tarado y empezar a plantearse cosas imposibles. Esto es como la vida, plantearte cosas fáciles. Posibles, ¿no? Este año, pues, me voy a coger menos el auto, voy a usar más el transporte público. Por ejemplo, bueno, dale, no te compres. Voy a andar más, voy a ir a trabajar andando. Sí, voy a intentar esforzarme porque mi trabajo sea mejor, me asciendan, cobre más, Mi pareja está satisfecha conmigo. Ah, sí, eso sí que es difícil, ¿eh? No en ese sentido, eso es imposible. Eso, para eso existen los amantes. Pero, sí, eso es muy difícil. Pero, bueno, no sé, pequeñas cosas, pequeñas cositas que vos tenés en tu vida que pueden ser algo difícil, intentar convertirlas en algo bueno. ¿No? Que estas navidades me comí 300 kilos de langostinos, tengo la panza que me revienta, soy como un jabalí. No, pues cuídatelo. Allí en Argentina comen bien ustedes, ¿no? Comen mucho, ¿no? Comemos de todo. Carne. Sobre todo, ¿no? Carne, lo que más. Bueno, y con esta fecha, pues, bueno, también le metemos el marisco, el pescado. Ya. Pero sobre todo carne, más cosas. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Que ustedes tienen mucha carne allí? ¿Tienen mucho toro, mucha vaca? O... Nosotros, no pasa como al comunismo que hablábamos. Consideramos que la carne argentina es la mejor del mundo y eso no nos lo quita nadie. Lo que pasa es que además la comemos. Es que igual tienen razón. Como nos la comemos además, pues estamos encantados. Sí, sí. O sea, hay mucha ganadería también. Bueno, y también hay que decirlo que se trae afuera muchas veces. Es imposible mantener toda una población solo con la ganadería que tenés en el país. No, y ustedes compran cosas. Pero mire, yo me enteré hace... Cuando estuve por allí, en las Cataratas del Niágara, un taxista me dijo, me llamó la atención, que ustedes en Argentina tienen petróleo, que ustedes no compran petróleo. Yo me quedé de piedra. O sea, sí, tener... Y yo dije, joder, si en España tuviéramos petróleo, seríamos lo más de lo más. No, seguirían siendo igual de pobres, o más todavía. No, sinceramente, porque mira, si no tienen nada y ya les falta dinero porque se lo están robando, si tuviesen dinero entonces son pobres ustedes del todo. Hay mucho ladronzuelo por ahí. Sí, hay mucho, pero bueno, eso indiferentemente, da igual la clase, ¿no? Ladrones siempre hay. Sí, en unos sitios más que otros, bueno, no... Yo creo que en Argentina, si no hay más ladrones es porque hay menos víctimas. Es decir, que todo el mundo dice, hoy este viene aquí a sacarme los dólares del bolsillo. A mí estos países de Sudamérica, que en vez de hablar de cómo se llama su moneda, hablan siempre en dólares. Yo digo, ¿pero eso qué es? Es horroroso. Nadie se fía de su moneda. No, tiene no. que ser... No te puedes fiar de tu moneda porque es una moneda que muchas veces puedes decir es que no existe la plata. Y te llega el presidente o la presidenta y te dice, bueno, te voy a arreglar el país. Te empieza y te arregla el país y decís vos, bueno, el cambio está bastante bueno con el dólar. Un dólar son 5 pesos, está bastante bueno. Al mes siguiente el dólar son 300 pesos. Che, ¿esto qué me hiciste? Bah. No duda. Esto se llama una inflación galopante. ¿Eh? Eso se llama Venezuela. Sí, bueno, en Venezuela creo que tiene una inflación de 20.000 por 100, ¿no? O algo así. Bueno, ya creo, no sabe ni contarlo, ¿no? Creo que andaba la cosa andaba por un... Es que la última vez que lo estuve viendo por un compañero... Era un euro a unos cerca de 50.000 bolívares. Pero no los usan los bolívares. Ahora le están usando el dólar americano. No lo puedo ni oír. Pero qué desastre. Me hace gracia porque esta gente, mira, yo voy a tirar un poco de piedra contra mi tejado, ¿no? Porque soy. Ya, bueno, usted es argentino, sudamericano. Pero me hace gracia. Los españoles son todos unos hijos de las mil. Ustedes estarían comiéndose unos a otros sin hablar castellano ni ningún idioma, si no llega a ser pueblos españoles. Sí. Son de los más católicos que hay en Latinoamérica. Ya ves. Si no llega a ser pueblos españoles, están rezándole a un árbol, ¿no? Mejor. Luego se le mezclan las palabras. Ah, sí. Y dice, no, es que los españoles es que se llevaron todo y nos dejaron en la ruina. Digo, sí, sí, se llevaron hasta el petróleo, ¿no? Ah, sí, el petróleo también hace 250 años que no están allí los españoles y han sido incapaces de levantar cabeza en Colombia, en todos. De México hacia abajo. De México hacia abajo. De México hacia abajo no se levanta una cabeza. Penosa. Pero es que lo que no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, que el drama fue que echaron a los españoles, en teoría, pero no los echaron los indios. Les echaron los españoles que se quedaron allí. Sí. Para no tener ningún control. Es decir, que cuando pertenecían, eran provincias españolas, pues resulta que tenían un control y había un gobernador que decía, oye, pues esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer porque en España no me dejan hacer esto, que es pues vender el trigo a tal o robarlo o lo que sea. ¿Qué hacen? La independencia, y entonces robo todo lo que quiero. Es que esos países no pasaron a vivir mejor cuando se fueron los españoles. Que no sí. Se fueron, que se quedaron. Se quedaron otros españoles. O sea, hay un escritor que no recuerdo ahora cómo se llama, que una vez leí que había estado en una cena con gente importante de, creo que fue de Chile o de Argentina, ¿no? Y tenía enfrente a una directora general de algo, ¿no? Del sindicato por no sé qué. Bueno, ya sabes que allí también crean puestos así según van, ¿no? Bueno, entonces, porque sí, porque los españoles dicen, me di una cena y al final ya dije, oye, ¿sabes qué? Los que hicieron eso fueron tus abuelos, no los míos. Porque tus abuelos son los que españoles que estuvieron aquí, los míos no, se quedaron en España. O sea, que no me digas, me des la lata diciendo que si hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos tal. O sea, además, los españoles cuando fueron allí se encontraron con una cosa que, bueno, al fin, se comían hasta los niños crudos, o sea, y esto es verdad, los de Moctezuma, todo esto. Así como nosotros, ¿cómo nos gusta esto? El cerdito, ¿cómo es este que hacen en San? ¿No? El lechazo y todo esto. El cerdito que te ponen allí en Segovia, así que lo parten con un con un plato, ¿no? ¿Lo ha visto usted? Pues esto lo hacían los de Moctezuma, pero con los niños del enemigo. O sea, es que dice que era la mejor carne que hay. Ponían así redondito en el fuego. Y esto es verdad, señores. Habrá quien dice que, bueno, pues los españoles se encontraron con ese tipo de gente. No crean que aquello era el paraíso, como pretenden, y llegaron los españoles y como Berlín, de verdad. Volvemos. Nos hemos ido por el Cerro de Úbeda. Vamos, que tenemos a un grupo aquí. Ay, me gustan mucho. Un trío estrafalario. Venga, a ver qué son. Venga, primero nos vamos para allá y al vagón siguiente, que en cuanto he visto quiénes son, digo, ay madre, qué bueno. A ver. Big bamboo. Babaluna, the big bamboo. Girl named Sue knows just what to do. Vaya, tutti frutti. Sue knows just what to do. Drama to the east and drama to the west, and she's the girl that loves me best. Cookie, yes, siree. Boy, you don't know what you do to me. Tutti frutti, Esta versión tecno alemana del tema Tutti Frutti, que es uno de los primeros temas de rock and roll que se hicieron por allí por los años 50. Es un tema de Little Richard y bueno, una maravilla, pero estos han hecho una cosa muy alemana, muy chim pum pam pam fuego, venga. Bueno, y además tocaban con un Casio, es esa especie de teclado para los niños. Yeah. Entonces, son tres, se llaman trío. O sea, claro, vamos a ver, si son tres, ¿cómo se llaman? Trío, ¿no? Yeah. O sea, claro, porque si son tres y se llaman cuarteto, no, oye, eres alemán, ¿no? Y entonces dices, somos tres, ¿cómo nos llamamos? Trío. Ya está, el mundo es cuadrado, así, 2 y 2, 4. Bueno, vamos a ver que aquí, usted me tiene que contar que he oído campanas que usted fue en bici, que la dejó aparcada por ahí, pero se fue nada menos que al Reichstag, que es el parlamento quedó devastado por la guerra, pero ahora es súper moderno, una cosa increíble. Se fue a entrar, pero había muchas colas. Sí. Entonces usted se volvió para el hotel ese que estaba, que era bastante bueno, y lo habló con... Oiga, pero con, no se puede... Habló con el metre y tal, y le sugirió una cosa. ¿Qué le sugirió? ¿Qué tuvo que hacer usted para no guardar las colas de meterse en el parlamento germano? Dígame. Bueno, realmente me dio un traje de las SS. No, mentira. No. Tuve que pedir una cita, una mesa en el restaurante. Sí, hay un restaurante carísimo, pero allí, para ir allí, mejor que guarda la cola, pero usted no. Pero no, yo fui a cenar. ¿Dónde va? Tengo cena, tengo mesa reservada. Continúa. no hay como ser rico, ¿eh? Yeah. Claro, no hay como ser rico, o sea, me cachira más. O sea, todos los ciudadanos, yo mismo me chupé una cola para entrar allí, y va usted y entra allí y pasa de largo. ¿Qué iba? Le dieron un papelito o algo que habían sacado en el hotel o algo así, se le enseña. Y era el mejor pasaporte, ¿no? Para arriba, ¿no? ¿Y qué tal estaba el restaurante? Fenomenal, ¿no? Se ve todo, ¿no? Magnífico, increíble. Wow, qué maravilla. Un sitio maravilloso. Es excesivamente caro para los demás. Bueno, pues usted está acostumbrado a estas cosas, ¿no? Pero no para mí, para los demás. Y sería un sitio maravilloso para que la gente fuera a verlo. Y cenar aquí tranquilamente. Sí, pero es que recuerda que yo estaba allí también, y entonces se va subiendo, es como una subida circular, yeah, andando, no son escaleras, es como una rampa, pero ya, ta. Y entonces todo es maravilloso, te vas fijando a todo es súper moderno lo que ves, ¿no? Y yo cuando iba subiendo y cuando iba por la mitad, vi una cosa que me llenó de orgullo. Voy a decir la verdad, señor. Vi, colgaban todas las banderas de la Unión Europea y allí estaba la bandera española. O sea, yo, la verdad, Y además, cuando yo estuve, que estaba toda esta payasada de los catalanes y también su paraíso independentista y tal, que funciona igualmente, ¿eh? Crean una ilusión y a vivir de ella, ¿no? Yeah. Que, lo mismo, han creado la ilusión de la independencia y a cobrar, ¿no? Así el presidente de la Generalitat cobra el doble que el presidente de gobierno de España, pero no tiene que demostrar nada con llevar la contraria y decir viva la independencia. Bueno, en fin. Bueno, pues yo cuando estuve en el Reichstag, joder, no sé cómo se dice Reichstag. Es que estos... Bueno, total, en el Parlamento. Pues vi todas aquellas banderas que estaban en la calle ondeando, ¿eh? Yo lo vi desde dentro y vi la bandera española. No estaba la bandera catalana, ni la bandera vasca, ya se lo aviso, no estaba. Estaba la francesa, estaba la inglesa, que estaba otros idiotas que se han ido. También han creado una ilusión ficticia. Nacionalismo barato, digo los ingleses, y nada. Y bueno, y estaba la italiana, bueno, la alemana, en fin, una maravilla. Y allí estaba la bandera española. Y yo, cuando estás en aquel edificio tan moderno, que será de lo mejor del mundo, seguro, porque joder, si lo acaban de hacer, ¿cómo no lo van a hacer mal? Son alemanes, además, ¿no? Y entonces, yo cuando vi allí la bandera española, me sentí orgulloso de ser español y de estar en la Comunidad Económica Europea, bueno, en la Unión Europea, que se llama ahora. Y sí, pensé, pues no he visto la catalana, ni la veré. Yo realmente no la conozco, pero tampoco tengo interés en conocer la catalana. Muy bien. Pues usted ni la conoce, ¿no? No la conozco. No tengo gusto ni quiero, la verdad. Creo que cada país es lo que es, y a quien no le guste, pues que lo cambie, se vaya a otro sitio donde sea feliz. Pero le voy a contar una cosa. Mientras estaba ahí comiendo, estaba con mi amigo. Ajá. Y me dijo mi amigo datos sobre la cúpula. Sí. Esa cúpula no la pudieron poner hasta después de la Guerra Fría. Oh. Porque en su principio al Kaiser, y esa, el Parlamento, fue construido en... Bueno, no me acuerdo el año, la verdad. Ya. Bueno, no, yo qué sé, en los años 80, 90 tal vez. No, bastante anterior, al Kaiser Guillermo II. Bueno, pero es el parlamento anterior, el que quedó deshecho pero eso los rusos lo dejaron hecho polvo. Sí. Él no permitió hacer la cúpula porque era mayor que el palacio donde él vivía. Ah, muy bien. Usted sabe que en la Iglesia Católica no se puede hacer ninguna iglesia que sea más alta que la Basílica de Roma. ¿Sabía eso? No. Pero yo sabía que no podía ser más grande. Porque estuve en Madrid, en ¿cómo se dice? El Valle de los Caídos. Sí. Y me informaron que era tan grande que tuvieron que hacerle un portón para que no superara al Vaticano. Sí, sí, sí, seguro. Porque... Es una gilipollez. Pero... Bueno, o sea, pero piense... que todas las religiones se copian unas a otras. En el mundo musulmán, ninguna mezquita de esas que tienen puede subir más que la que tienen en la Meca. O sea, si la de la Meca mide, yo qué sé, 100 metros, pues todos se quedan en 99. El otro llega 99,5. O sea, no pueden pasar, porque entonces viene Mahoma, se enfada y se arma, ¿no? Bueno, pues eso. Y era una de las cosas realmente más interesantes que me dijo. Llevamos años queriendo poner una cúpula y no se ha podido poner hasta después de la Guerra Fría. Y por culpa del Kaiser, del comunismo, de la situación. Bueno, pues han hecho, tienen allí un edificio tan maravilloso que impresiona. Oiga, vamos a otra vez al siguiente vagón de música, porque sí, hay algún contacto extraño por ahí. Como nos movemos en este tren, pues a veces los micros, todo esto, se desentonan un poco. Bueno, vamos a ver, tenemos en el siguiente vagón, esto me encanta, ¿no? Un grupo alemán que se llama Lucifer Fiend. Es decir, los amigos de Lucifer. Claro, oye, oiga, es muy bueno para... Es un nombre buenísimo para un grupo de rock, ¿eh? Sí, y además cercano al heavy metal, ¿eh? Oiga, Lucifer Fiends, pero... Bueno, pero el tema que nos van a tocar, agárrese usted, porque no es moco de pavo, ¿eh? Se llama, como no, Spanish Galeón. Wow. Bueno, fíjese. Eso por haber hablado antes de los ríos estos con Sudamérica, precisamente los galeones, que eran nuestros barcos que iban allí a recoger, pues yo qué sé, lo que se encontraban, a veces que si oro, plata, pero también traían tal. La desgracia es que nunca llegaban a España, porque todos se quedaban los piratas ingleses, recogían por el medio y tal. Bueno, pues estos es Lucifer Fiend, nada menos que tienen un tema que se llama Spanish Galeón, donde cuentan por las aventuras y desventuras, como usted con la bici, pero en galeón, ¿no? Y en español, ¿no? O sea, hay que tener valor, ¿eh? Estos alemanes, en meterse con nosotros, nuestros galeones. Bueno, a ver, amigos del... Oye, Lucifer, ¿quién era? ¿Usted sabe quién era? ¿El ángel? ¿Era un ángel? Creo que era el ángel más bello. El ángel caído, ¿no? Sí, el que se rebeló contra Dios, dijo que era más guapo que Dios y entonces lo fundió. Entonces, sí, lo convirtió en demonio. Sí, se enfadó y dijo, ¿cómo? Y tal. Bueno, pues estos son amigos de ese, amigos de Lucifer. Yo no quiero ser amigo de Lucifer, por si acaso, ¿eh? Bueno, vamos a ver, tocarnos ese Spanish Galeón, a ver qué tal. Venga, ya. Se hacían de rogar. Vaya, empieza bien. A broken man and free their wealthy wives, a warrior's dream of riches gold wiped up with blooded knives. The cat and the witch has warning of stories in far off lands. Well, it's bread and water, the prisoner's daughter, knights in shining gold. The prisoner's hard luck story with the pain of an empty cry. Vaya, vaya, vaya, lo bien que tocan estos amigos de Lucifer. Bueno, hablando del demonio, esto pega muy bien, para lo que nos va a contar ahora Johnny Clever, que, claro, iba con bicicleta por allí y se encuentra con el Monumento al Holocausto. ¿Qué es eso del Monumento al Holocausto, señor Johnny Clever? Cuéntenos cómo se sintió, qué vio, qué es eso del Holocausto. Diga, diga. Yo creo que todo el mundo sabe qué es el Holocausto, sobre todo en Alemania. Es extraño. Son 2.711 piedras de hormigón allí expuestas, como todo bien alemana, cuadrada, una, claro, otra, está, otra. Está en la calle, no es un museo ni nada, está en la calle. La misma calle, no tiene nada. O sea, usted va, pero no se atrevió a entrar con la bici andando por allí. No. Sí, realmente sí, porque decían... ¿Está usted despistado? No, me dijeron, lo usan también como, bueno, sobre todo por los niños, es como una especie de laberinto. Sí, sí, sí. Y bueno, pues me lo creí. Pero si hay 2.711 bloques, losas de hormigón, ¿qué pasa? ¿Que mataron cortes a 2.711? No, realmente es el... Claro, no pueden poner a todos los que mataron, ¿no? No, es imposible. Realmente, aunque la gente no lo cree, Hitler es el tercer mayor genocida del mundo. El primero es Mao, con 78 millones, y el segundo Stalin, con 23 millones de genocidios. Nadie se acuerda ni de Mao ni de Stalin, solo de Hitler. Es increíble. Es fascinante. Lo que pasa es que dicen, bueno, es que lo que hizo Mao y Stalin, murieron mucha gente porque las enviaban a todo oponente político, le enviaban para Siberia, pero también es verdad que había provincias donde estaban deshabitadas. Entonces cogió Mao y dice, bueno, pues en esta provincia tenemos 50 millones, en la otra hay solamente 1 millón, pues venga, mañana todos de una provincia a otra, y mandaba 30 millones de personas de una provincia a otra. Pero claro que igual estaba a 500 kilómetros. Bueno, entre el camino, entre que llegaban, entre que allí se ponía a hacer la agricultura, entre que nada, allí morían millones por millones. O sea, porque eran un desastre. Porque eso no se puede organizar así. El problema de estos que lo quieren organizar todo desde el Estado. Stalin hizo lo mismo también. Va, todos para aquella provincia, todos para... Bueno, en fin. Y entonces mandas allí a una... Pero bueno, se mueren de hambre porque luego claro, hasta que se pone una zona de agricultura, de que se pueda vivir de algo, bueno, pues la gente se muere de hambre. Sí, bueno, indiferentemente yo creo que 78 millones son bastantes. Yo no había oído tantos, pero me creo cualquier cosa. Bueno, si son 1.500 millones, pues tal, bueno, 78, también, pues nada. Es, bueno, es posible. Bueno, siendo chino, está reducido a la mitad, seguro. Pero el problema de este monumento al holocausto... Fíjese usted que... ¿Qué otros paraísos crearon en esas provincias? Se morían de hambre en masa. Bueno, yeah. En fin. El monumento al holocausto, para mí, no tenía un sentido, ninguno. No es algo realmente emocional por ser lo que fue. Son 4 piedras, bueno, 2.711 piedras de hormigón, de más altas, más bajas, en mitad de la calle, no tiene ningún tipo de sentido ni de... Ya, pero bueno, claro, yo creo que los diseñadores quisieron hacer algo nuevo, algo moderno, y no iban a hacer, pues yo qué sé, una especie de cementerio normalito allí en medio de Berlín y tal, pues se les ocurrió hacer eso. Como son cuadrados, pues hicieron un cuadrado lleno de piedras cuadradas y ya está. Y ya está. Muy alemán, muy alemán. Bueno, podían haber hecho como en el parque del Tiergarten con, sí, con los comunistas, podían haber puesto la cruz de David y el, no sé, nombres o cantidades. Por cierto, que estuvo también usted en el Memorial Berlin Wall. Yeah. Sí, sí, que es una parte del muro que han dejado. Sí. Pero, claro, el muro a veces, la gente que no lo ha visto cree que es un muro solo. No, hay un muro, luego hay 200 metros lleno de alambres y minas que si las pisas se estalla, y luego otro muro. Es decir, que pasar aquello era casi imposible, ¿no? O sea, sí. Entonces se ve allí muy bien, ves la vigía del vigilante en medio de esos 200 metros. Entonces, si un chaval, porque claro, no iba a ser un viejito el que iba a saltar el primer muro con una escalera o lo que sea, pero luego tenía que pasar los 200 metros corriendo, lleno de alambradas, es que era un imposible, claro. Y encima, si el vigía te veía, te freía tiros. O sea, y luego tenías que saltar otra vez. Nada, era un suicidio. Intentar pasar por allí. Pero fíjese a dónde se llega para evitar que pasaran de un lado a otro. Es de locos totalmente. No tiene sentido. Lo vemos el día de hoy y es algo que realmente no tiene sentido común. No es de personas, es totalmente de locos. Porque estás viendo en el museo, lo ves el muro y ves la torre del vigía ahí, sí, justo. Sí. Oh, tremendo, ¿eh? Y yo pensaba y hablaba con mi amigo, ¿cómo puedes hacerlo para llegar hasta aquí sin ser visto? Saltar el muro, que no te vean, que te veía. Volver a bajar el muro y cruzar todo este había campo. Perros y todo. Yo creo que ya, claro, porque se fueron, lo fueron poniendo cada vez más difícil, porque al principio que hacían esto, algunos pasaron, ¿eh? Entonces iban, bueno, con una escalera, ¿no? Como buenamente. Y, por cierto, en este memorial hay fotos de los chavales que, eso, yo cuando estuve saqué algunas fotos que están puestas allí, de los chavales que perecieron, no que pasaron, que perecieron al intentar. Y me llamó la atención porque eran chavales con esa pinta de los años 70, con el pelo bastante largo, que imitaba a los del lado libre, ¿no? Que todos, porque por las fotos ya empezaban a verse cosas en la tele y eran rockerillos. Y entonces los mismos pelos que en el año 75 yo llevaba, que era pues estilo Jesucristo y todo eso, como todo el mundo en aquella época, pues ellos también. Y mira, este pobre chaval, me paraba enfrente de una foto, este pobre chaval que murió aquí intentando pasar este muro, tiene narices. Yeah. Igual por tener, ¿qué ilusión podía tener? Pues tenía la ilusión de ir al otro lado, a la libertad, y ser el cantante de Steppenwolf o lo que fuese, ¿no? O pintar escaleras, pero luego poder salir a una discoteca, poder ir con y poder incluso progresar y comprarse un pequeño apartamento e irse allí con su novia. Todo esto que no existía en el otro lado. Porque en el otro lado dice, no, es que al trabajador le damos un piso. Sí, pero hay una cola que a mí me tocará dentro de 36 años. O sea, tú te casabas y entrabas en una lista, ¿no? En el lado comunista, ¿no? Y decía, bueno, pues según se vayan haciendo pisos, pues ya le llamaremos a usted. De momento quédense ahí en esa habitación que usted pues comparte con otros 36, como en Cuba y tal, y en una habitación, en fin. Pues entonces, y tú calculabas y decías, a ver, Maripili, ¿cuándo nos toca nuestro apartamento? A ver, tanto al mes, se hacen tantos pisos al año, dentro de 36 años. O sea, luego era mejor saltar al otro lado, trabajar en la construcción o trabajar cantando o como buenamente fuese, o si eras cirujano, porque mucha gente que se marcha, los médicos eran los que querían marcharse porque ganaban igual 200 veces más. Lógico. Y entonces decía, bueno, pues así me puedo comprar el apartamento y ir con Maripili allí, ¿no? Sin esperar 36 años. Pero es que eso del paraíso comunista. Oye, ¿y hay aquí incluso gente en el gobierno que todavía está enamorado de todo eso? Ya. Yeah. Y esta es la realidad. No tienen ni idea. Viven, o sea, se han enamorado de esa idea y se niegan a sí mismos. Y yo digo esto porque yo he sido así. Y Escotado, el escritor que habla de estas cosas, ha sido así. Él dice, ¿cómo es posible que cuando teníamos 20 años nos hicimos así y estábamos ciegos? Lo que nos contaban, porque nadie veía lo que pasaba al otro lado. El otro lado era maravilloso, era mentira. Y tal. Y Sánchez Dragó, muchísima gente que estuvieron en el Partido Comunista y tal, que luego se salieron y son los que dicen pues lo que yo digo, o yo digo lo que ellos dicen. No me quiero dar ninguna importancia, pero sí que he llegado al mismo punto. Y el punto de inflexión para mí fue hace 5 años cuando estuve en Cuba y vi lo que era aquello. Y vi la realidad, que si en 60 años no habían arreglado nada, ¿cuántos más necesitaban? 800 o 200. ¿800? Yeah. Sí, de comunismo. Ay, madre. Venga. Además crean una aristocracia, ¿eh? O sea, yeah. Como el de Corea del Norte, se muere el padre y se pone el hijo. Yeah. En Cuba se muere Fidel Castro y pone al hermano. O sea, es que tienen una cara dura. Aquí en el gobierno ponen a su novia directamente, ¿eh? Yeah, le dan un sillón, chica que no vale para nada, pero bueno, por lo menos para eso que dice representar. Bien, y en Venezuela, pues ponen al chofer, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Hugo Chávez, se muere, y como no debía tener hermano a quien poner o hijo, pone a su chófer, ¿no? Realmente, o sea, tenía unas hijas, pero todo el oro de Venezuela estaba en Estados Unidos. Ya. Y bueno, parte estaba en Estados Unidos y otra parte en Oriente Medio. Las hijas tienen todo el dinero para vivir, que no necesitan... No vive ninguna en Venezuela, además. Una vive en Miami o por cierto, Nueva York. Que tu amigo Mao, por lo que has dicho antes, dejó a su mujer. O sea, es que tienen una cara dura. Tienen una cara dura. O sea, estos dicen, no, hay que echar a los reyes y tal y cual. Y lo primero que hacen ellos es crear una monarquía familiar. O sea, y esto es así, señores. O sea, ¿quién puede negar eso? Es mentira que Fidel Castro ha dejado a su hermano. Es mentira que de Corea del Norte ha dejado a su hijo. Ese gordito que tienen ahí ahora. Que dice hay ocho más. Son tres, abuelo, padre e hijo. Bueno, ya son tres de... Bueno, en fin. Y bueno, ya no sé qué es mejor, de si dejar a tu hermano o dejar a tu chofer. No sé, pues tú, dejar a tu chofer que era camionero, ya esto es oye, mira, vamos a ver, que ya se nos echa esto encima, el tiempo encima, nos vamos para la cantina. ¿Y a quién tenemos otra vez en la cantina? Pues tenemos otra vez a Peter Maffay. ¿Quién es ese? Pues un rock and rollero del este, pero que lo hace muy bien, ¿eh? Una especie de Miguel Ríos, de allí, de Berlín en este, y que tenemos en la cantina. Vamos para allá. Wilson. A ver si consigo. Wilson, ¿dónde se ha metido? Que tienes que decir la contraseña. Es que, señores, para entrar en la cantina y que no se nos cuele la gente, pues hay que decir una contraseña. Y solo la sabe Wilson. Es que yo... Me la dijo una vez, pero es que no me acuerdo, ¿eh? Bueno, Wilson, di la contraseña y que nos hablan rápido ya. Venga. Ya está empezando a chocar ya por dentro. Nada, nada. Insiste. Va, menos mal. Bueno, aquí ya han venido todos. Bueno, esto, oye. Es que claro, cuando llegamos nosotros aquí ya hay un ambiente que no se resalta. Ya, muchas veces que a Alfredo Massa, que le gusta el ron, por cierto, el ron de la República Dominicana. Que yo conozco. Y conozco porque lo hace una familia mía, que se fue para allá en los años 20 y no sé qué. Bueno, en fin, el ron, no el ron negrita, no sé, es ron burgal. Y a usted, Alfredo Massa, le gusta mucho, pero es que muchas veces ha volado ya para cuando llega usted, ¿es así? La verdad que es una desgracia. Porque yo hago competiciones a ver quién se bebe más botella. No, sí, la verdad es que me encanta, ¿viste? El trago de Uruguay, fresquito. Fresquito. Bueno, oye, a ver a quién vemos por ahí. Hemos tenido al trío este, que se llamaban trío porque eran tres. Hemos tenido a unos cuantos y aquí están todos, ¿eh? Aquí no veo comunistas, no hay, ¿eh? No, aquí no está el amigo, no de, hay de... ni Mao, ni Nessa. No les queremos ni ver. No hay Mao, no hay Nessa, no hay Stalin. Sí que están los de Krauer, Peter Baumann, los de Amondul, que no quisieron ser etarras. Estos me gustan mucho. El trío lleva. ¿Ha visto usted que llevan tirantes? Una cosa increíble, ¿no? Tirantes y pantalones cortos, como estos del tirolés y todo, sí, esto. Sí, son típicamente alemanes. Sí, son tremendos. Y hacen una... Ahora, la versión que han hecho de Tutti Frutti, como me ha gustado, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un rock and rollero, pero en marcha de verdad, ¿eh? Bueno, se llama Peter Maffay, el otro día nos soltó un buen rock y hoy, venga, Wilson, dile a Peter Maffay que cuando quiera empieza, que creo que va a ser un fuerte, ¿eh? Venga. So, it's all very soon, Zona Rania. Zona Rania. Yes, sir. Este canta en alemán, ya lo sabéis. Ihr könnt gerne tanzen, wenn ihr wollt. Yeah. Rock and roll. Por las pintas que tiene me recuerda a Johnny Hallyday, el francés, un rockero de la vieja escuela, pero qué bien lo hace, oye. Amigos, cuando acabe Peter Maffay de cantar, ya sabes, desconectamos de Radio Crash, y que nos ha emitido este viaje tan especial. Y nada más, que seáis buenos, que seáis felices, un poco malos, pero que en la balanza seáis más buenos que malos. Y hasta el próximo viaje. Toys in the bag, for a composure. The body I mean, top and surgeon, big is in the slam. Toys in the bag, that's a stroke in my. They came here to take. Der Verstand verliert der Verstand. Hey! Körper geben sie nur dem Gefühl, der denkt einsam, kalt in Verband. Sonne in der Nacht, die Tonne sind dabei, Feuer im Vulkan, die Bade am Ende. Wie es in der Stadt Sonne in der Nacht. Was hast du gemacht? Komm mal, Jacob!